¿Qué tal, mis gentes? ¿Cómo están? Un saludo muy especial para toda esa banda que siempre está checando mis vlogs. Ya lleva tiempo que no grababa vlog y quiero pues armar algo ahorita. Así que quédense aquí en el vlog de La Mole Chida. Fíjate que iba a platicar algo que nos pasa mucho a toda la raza cuando empezamos a descubrir la onda del cachondeo y del amor cuando estás en secundaria, antes de que... El amor a primera vista, ¿existe o no existe? Dice que todos somos, pues podríamos decir, nos enamoramos a primera vista, pero por lo que vemos, ¿no? O sea, yo sé que muchas viejas ahorita van a ver a este pinche gordo barbón y no se van a enamorar. Pero es cierto, ¿y cómo va cambiando conforme va pasando el tiempo? Chequemos esto. El amor a primera vista, cuando estás en la secundaria, te enamoras a lo mejor primero de la revista, en lo particular de las revistas que ves, Loren Herrera, Gloria Trevi, El Calendario, Vivi Gaitán, todas esas viejas de los 90s, les dediqué tantas y tantas y tantas canciones que podríamos ver que eso fue el amor a primera vista. Pero ¿qué pasa cuando te enamoras de algo en carne y hueso? Algo que te llama la atención, como una chavita de la cuadra o de la preparatoria. Y pasa esto, te le quedas viendo, empiezas a enamorarte, empiezas a sentirte como que mariposas en el pinche estómago, que después las mariposas se pasan a los huevos y se te levantan. ¿Qué es lo que pasa? El amor a primera vista. Pero a veces no es bien correspondido. Si eres feo, si a lo mejor no eres atractivo, pues al principio en la secundaria, en la preparatoria, las viejas no voltean a verte mucho, siempre voltean a ver al carita, al mamado y la chingada. Pero, ¿qué pasa? Si eres inteligente, empiezas a tirar verbo y el verbo es el que te ayuda. Entonces ya no entraría el amor a primera vista, sería amor a primera palabra. Muchas mujeres dicen en estos tiempos que dicen, oye, está el chavo muy bueno, muy mamado, muy guapo, pero cuando habla, se manda la chingada todo. Entonces dicen que es bueno tener buen verbo para que pues, las mujeres se volteen a ver a uno y a lo mejor una buena plática. Los hombres, ¿a poco se enamoran a primera vista? Pero pues, de los sentimientos no nos enamoramos, güey. Lo primero que vemos son las nalgas, las chiches, la cara, y de ahí te enamoras. Obviamente después te puedes desesperar porque dices, qué vieja tan chichona y nalgona tengo, así que cuando la tienes arriba, sigue igual de pendeja. No, también los hombres necesitamos mujeres inteligentes. Necesitas una vieja que te cuide tus ganancias, güey. No puedes estar con una vieja que esté gastando lo pendejo o que haga malas decisiones o esté bien pendeja, bien chichona, pero bien pendeja. Y lo de pendeja puede ser que se vaya con otro güey. Entonces, ¿existe el amor a primera vista? ¿Es solamente gusto? ¿Funcionará y serás feliz al amor a primera vista? ¿Quién sabe? Quiero que la gente me diga, o sea, es típico enamorarte a primera vista, pero en sí es yo creo que más como un gusto, ¿no? O sea, un pinche gusto de que, ay, güey, mi hijo está bien buena. Pero enamorarte, lo dudo mucho. Así que si tú te has enamorado a primera vista, pues pónmelo en el comentario, dale manita arriba. Si no, güey, si te has cachondeado a primera vista, ese es diferente. Todos los hombres en el pinche table, cachondeamos a primera vista. Es bueno enamorarse, mas como dicen los abuelos, ni todo el amor, ni todo el dinero. Te resacan toda la cuacha. Pero bueno, oye, quiero saludar a toda la banda que siempre está al pendiente de mi blog aquí en YouTube. Gracias, cabrones. Gracias, jetes. Eso, que linda, eso. Y sigan pues mis redes sociales, @ La Mole Chida. Y lo que es Facebook, el fanpage, que es Soy La Mole Chida. Este canal que es La Mole de 99. Dale manita arriba, cabrón. Dale tu manita arriba. Y...